filósofos resumidos. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, uno derecho natural y el derecho positivo principales pensadores, contexto histórico y obras nombre del filósofo contexto histórico. Biografía y tendencias de época. Obra y aportes 1 presocráticos. Gius naturalismo cosmológico llamados fisiólogos o cosmólogos. Su teoría es que el mundo está regido por una ley superior que hace que el mundo esté sujeto a una armonía, cosmos, y no a un caos, chaos. Principales exponente Heráclito de Éfeso, Anaximandro. Concepción cosmológica de la justicia. Dos sofistas. La oposición entre Fisis y Nomos a este periodo se le llama también humanista o antropológico. Tras la preocupación de los presocráticos por dar una explicación del cosmos, intentando hallar el principio de las cosas, ahora prevalece el hombre, el pensamiento se repliega sobre sí mismo para desentrañar la realidad humana. Raíces de pensamiento positivista. Prevalece el problema ético. La generación sofista, V.D.C., tres autores griegos y us naturalistas. Sócrates. Atenas. 470-399 a que existe por encima de los hombres, todo un mundo de valores objetivos, y entre ellos el de la justicia, que tiene, por tanto, una realidad efectiva superior a toda determinación humana. Ese conjunto de valores es el que articula el orden impuesto por la divinidad. Por lo que los hombres, si quieren obrar conforme a los designios divinos, han de implantar y realizar entre ellos aquellas nociones axiológicas y con ellas, la idea de la justicia a través de las leyes. Su naturalismo es conservador. Axioma. Debido a la armonía existente entre la justicia objetiva y las leyes humanas, estas deben ser respetadas y obedecidas ciegamente, ya que en ellas se incorpora aquella justicia. El Estado es una realidad natural, no humana ni arbitraria, encarnando sus leyes el ideal objetivo de justicia, del que en cada hombre en particular hay como una especie de eco, manifestado en el daimon o voz de la conciencia. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado 2-4 Platón. Atenas. 429-348 a.C. Solo será verdadera y auténtica ley aquella que sea hecha a semejanza de la ley ideal. En las normas elaboradas por los hombres solo se dará auténtica justicia cuando en sí realicen la justicia ideal, la idea de justicia. En Platón se aprecia un ius naturalismo en sentido amplio, objetivismo jurídico, ya que reconoce, más allá del derecho positivo elaborado por los hombres, una realidad a la que éste debe acomodarse si pretende cumplir su misión de establecer la justicia entre los humanos. 5. Aristóteles. 384 a 322 a. c. Discípulo de Platón. Ius naturalista, reconoce el concepto de leyes según naturaleza. Toda su estructuración jurídica la hace con base en su teoría de las virtudes, siendo estas aquellas acciones repetitivas que están ubicadas en un punto medio entre el exceso y el defecto, es decir, entre el demasiado y el muy poco. Lo jurídico, es estudiado desde la justicia como virtud además de considerar la virtud cabal o excelsa. Considera el estudio de la justicia, acción, lo justo, objeto, y el justo, sujeto, desde sus contrarios, y toda su reflexión se basa en la realidad, lo tangible, lo visto, la experiencia. Obras. El Organón, la Física, la Metafísica. Obras en que trata el tema jurídico y político. La Ética a Nicómaco, la Ética a Eudemo, la Retórica, la Poética y la Política. Lo Justo Natural. Expresión de una justicia objetiva, inalterable y permanente separada de las circunstancias. Lo Justo Legal. Lo establecido en las leyes humanas, siendo, por tanto, una justicia ocasional, circunstancial. 6. El Ius Naturalismo Estoico. El Ius Naturalismo Estoico arranca de la idea de que existe un orden del mundo. Pero este orden no es solo estático, sino que también es dinámico, porque en todas las cosas se descubre una finalidad hacia la que tienden, relacionándose entre sí y ofreciendo una imagen teológica o finalista del cosmos. El estoicismo construyó una doctrina de la ley con estructura trimembre. Una ley universal, una ley natural, una ley humana. En esta estructura se apoyó el pensamiento cristiano lex aeterna, lex naturalis, lex humana. 7 Latino. 106 a. c. 43 a. El pensamiento romano se forja con las aportaciones de casi todos los sistemas filosóficos helenos, aunque la doctrina que más aceptación tuvo fue la estoica era la corriente de mayor obra. El pensamiento jurídico romano fue el práctico, son pocas las consideraciones estrictamente teóricas sobre el derecho, aunque pueden ser rescatadas algunas en los primeros libros de las institutas y de la solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado III, la idea ius naturalista en Roma. Cicerón y juristas romanos, vigencia en el momento que comienza el auge romano, matizada con inserciones de otras direcciones. Cicerón. Pocos autores paganos merecen tanto el calificativo de ius naturalista. La naturaleza como fundamento del derecho se presenta en referencias permanentes de sus obras, algunas veces con implicaciones divinas. Dos afirmaciones quedan claras: que el derecho tiene su última base y fundamento en la naturaleza, podría entenderse que el derecho yace en la naturaleza, y que esa ley tiene una precedencia sobre las normas humanas, ya que es previa a toda ley escrita y existe con anterioridad a la fundación de las ciudades. Digesto, en donde se manifiesta que la jurisprudencia es el arte de decir lo justo, de discernir entre lo justo y lo injusto, constituyendo así el arte de lo justo en lo que se ha conocido como el saber práctico del derecho. Cicerón en su Tratado de República ofrece una descripción de esa ley suprema, de sus caracteres y efectos, diciendo que hay una ley verdadera que consiste en la recta razón conforme a la naturaleza universal, inmutable y eterna, que no puede ser anulada, ni derogada. Ni siquiera por la autoridad del Senado podemos ser dispensados de la misma. En su discurso Pro Milone completa la descripción al decir que no es una ley escrita, sino innata, al no haber sido educados en ella sino creados e inmersos en la misma. En cuanto a la ley positiva, solo la concibe en tanto en cuanto se adecua y corresponde con las prescripciones de la ley natural. 8. El ius naturalismo medieval o teológico. Tomás de Aquino, filósofo y teólogo italiano, nació en Aquino en 1225 d.C. y falleció en Fossanova en 1274 d.C.S. Es considerado como uno de los más grandes filósofos del pensamiento escolástico medieval. Fiel a la visión teocéntrica de su tiempo, el punto de partida de su obra es que el mundo está gobernado por la divina providencia, es decir, por la voluntad de Dios, que es esencialmente razonable. La razón divina establece el orden en el universo, y sus reglas constituyen la suprema ley, la ley divina. Después de la ley divina y de la natural, viene la ley humana. Esta es dictada por los hombres para conseguir el bien común. La ley humana no es una mera decisión voluntaria del legislador, sino que ha de ser racional. En materia jurídica, es de destacar que en la Suma Teológica, ocuparon lugares bien distintos y distantes los temas de la ley y de lo justo o derecho, marcando con esto la diferencia que hay entre uno y otro. Establece que aunque el derecho y la ley no son lo mismo, la ley es cierta regla o razón del derecho, concluyéndose su necesaria vinculación, pero no su identidad. En el ius naturalismo medieval, su característica es el predominio que dan a la voluntad de Dios sobre el carácter racional de la ley divina, basándose en que Dios no puede querer nada injusto. Pero al destacar tanto la voluntad se olvidan de la razón. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado. 4 criterios básicos de esta tendencia. Principios de moralidad eternos y universalmente verdaderos. Contenido de los principios cognoscible por el hombre empleando herramientas de la razón humana. Solo se puede considerar derecho, ley positiva, el conjunto de normas dictadas por los hombres que se encuentre en concordancia con lo establecido en los principios eternos. 9. Renacimiento siglos XVI ex vii. Se suprimen textos para imprimir. 10. Ius naturalismo moderno o racionalista exponentes. Hugo Grocio, 1583-1654 d.C., Samuel von Pufendorf, 1632-1694 d.C., Christian Tomasio, 1655-1728 d.C., Christian Wolff, 1679-1754 d.C., entre los más relevantes. Puede considerarse que con el advenimiento del pensamiento racionalista moderno, cambió también la perspectiva sobre el derecho natural, que hasta el momento había sido de corte realista, basado en la naturaleza tanto humana como de las cosas. La nueva visión del mundo, exigió ver al derecho natural como un sistema racional de leyes, según modelos matemáticos exactos, que diera respuesta a los problemas que ya no podía resolver la moral basada en la teología, dadas las múltiples orientaciones religiosas no solo producto de las separaciones internas de la Iglesia católica, sino de la aparición de nuevas culturas en los lugares descubiertos. El origen de los principios morales se encuentra en la estructura o naturaleza de la razón humana. De esta manera, el derecho natural dejó de ser lo justo natural, para pasar a ser un conjunto de normas o leyes de comportamiento ideales producto de la razón cuyo fin era alcanzar una armonía universal. Por lo tanto, es característico de esta escuela también ius naturalista el identificar el derecho con la ley, no solo en su ámbito natural, sino también en el positivo, pues si el natural eran los ideales, lo positivo lo constituía lo plasmado expresamente en la ley humana. De tal manera, no solo se identificó derecho y ley, sino que se enfrentó lo natural y lo positivo, dejando de ser el derecho una unidad con dos dimensiones, para convertirse el positivo en el verdadero derecho y el natural en ideales de conducta que solo tendrían aplicación si se lograba imponer su carácter reformador sobre el positivo. Es por esto, que es considerada esta escuela iusnaturalista, una semilla del pensamiento a solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados. Con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 5 netamente iuspositivista que ha tenido tanto auge en la contemporaneidad. 11 Tomás Oves, 5 de abril de 1588, 4 de diciembre de 1679, fue un filósofo inglés. Es el teórico por excelencia del absolutismo político. Oves se mantenía en una postura neutra entre ambos bandos, ya que si bien afirmaba que la soberanía está en el rey, su poder no provenía de Dios. El pensamiento filosófico de Oves se define por enmarcarse dentro del materialismo mecanicista, corriente que dice que solo existe un cuerpo y niega la existencia del alma. Escribió Leviatán, un manual sobre la naturaleza humana y cómo se organiza la sociedad. Partiendo de la definición de hombre y de sus características, explica la aparición del derecho y de los distintos tipos de gobierno que son necesarios para la convivencia en la sociedad. Considera al Estado como un acuerdo natural entre los poderosos o gobernantes y los súbditos que beneficia a ambos. En su tratado más famoso, Leviatán, 1651, Hobbes señaló formalmente el paso de la doctrina del derecho natural a la teoría del derecho como contrato social. Según este filósofo inglés, en la condición de estado de naturaleza todos los hombres son libres, y sin embargo viven en el perpetuo peligro de que acontezca una guerra de todos contra todos. 12 John Locke nació en Urington, cerca de Bristol, Inglaterra, el 29 de agosto de 1632. Se educó en la Westminster School y en la Christ Church de Oxford. Considerado el padre del liberalismo moderno. Para Locke, el conocimiento solamente alcanza a las relaciones entre los hechos, al cómo, no al por qué. Por otra parte, cree percibir una armonía global, apoyado en creencias y supuestos evidentes por sí mismos, por lo que sus pensamientos también contienen elementos propios del racionalismo y el mecanicismo. Cree en un Dios creador cercano a la concepción calvinista del gran relojero. De la esencia divina, obra publicada en 1690, An Essay Concerning Human Understanding. Propone que la soberanía emana del pueblo, que la propiedad privada es el derecho básico, anterior a la constitución de los estados, y que el estado tiene como misión principal proteger ese derecho, así como las libertades individuales de los ciudadanos. También sostiene que el gobierno debe estar constituido por un parlamento y que, anticipándose a Montesquieu, el poder legislativo y el ejecutivo han de estar separados. Así, el rey está sometido a las leyes. Al Estado le confiere funciones de decisión en controversias entre los individuos, en el contexto de la solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados. Con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 6. Solamente pueden ser conocidos los accidentes y sus designios solamente pueden ser advertidos a través de las leyes naturales. Considera la ley natural un decreto divino que impone la armonía global a través de una disposición mental, reverencia, temor de Dios, afecto filial natural, amor al prójimo, concretada en acciones prohibidas, robar, matar y en definitiva toda violación de libertad ajena, que obligan en favor de la convivencia. Pluralidad y la tolerancia, puesto que se dan diversidad de opiniones e intereses entre los hombres, fruto de las distintas vías individuales de búsqueda de la felicidad, por lo que el desacuerdo y el conflicto son inevitables. Postula que los hombres viven en desorden necesitando así a una autoridad con función de proteger los derechos naturales. Es así como se necesita un pacto social, entregándole al Estado la tutela de los derechos naturales y fundamentales del hombre. 13 Jean-Jacques Rousseau, Ginebra, Suiza, 1712, Hermenonville, Francia, 1778, filósofo suizo. Autodidacta. Rousseau se enfrenta a la concepción ilustrada del progreso, considerando que los hombres en estado natural son por definición inocentes y felices, y que son la cultura y la civilización las que imponen la desigualdad entre ellos, en especial a partir del establecimiento de la propiedad, y con ello les acarrea la infelicidad. Discurso sobre las ciencias y las artes, que marcó el inicio de su fama. Discurso sobre el origen de la desigualdad entre los hombres, escrito también para el concurso convocado en 1755 por la Academia de Dijon. En Del contrato social, 1762, Rousseau intenta articular la integración de los individuos en la comunidad. Las exigencias de libertad del ciudadano han de verse garantizadas a través de un contrato social ideal que estipule la entrega total de cada asociado a la comunidad, de forma que su extrema dependencia respecto de la ciudad lo libere de aquella que tiene respecto de otros ciudadanos y de su egoísmo particular. La voluntad general señala el acuerdo de las distintas voluntades particulares, por lo que en ella se expresa la racionalidad que les es común, de modo que aquella dependencia se convierte en la auténtica realización de la libertad del individuo, en cuanto ser racional. Finalmente, Emilio de la Educación, 1762, es una novela pedagógica. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 714 Becaría César de Milán, 15 de marzo de 1738, 28 de noviembre de 1794, también conocido como César Bonesana Marchese di Becaría, fue un literato, filósofo, jurista y economista italiano. Su fundamentación es ius naturalista, aunque no se le considera un exponente preocupado de sustentar esta posición. Otras medidas planteadas por Becaría para la reforma del derecho penal del antiguo régimen fueron la abolición del tormento y la limitación del arbitrio judicial. Después de publicar algunos ensayos de economía, publicó De los delitos y las penas en 1764, un breve escrito que tuvo mucho éxito en toda Europa, particularmente en Francia, donde obtuvo el aprecio entusiasta de los filósofos enciclopedistas. Partiendo de la teoría contractualista, que funda sustancialmente la sociedad sobre un contrato encaminado a salvaguardar los derechos de los individuos, garantizando el orden, Becaría definió los delitos como violaciones de este contrato. Becaría sostenía la abolición de la pena de muerte, la cual ni impide los crímenes ni tiene un eficaz efecto disuasorio. Respecto al antes mencionado principio de proporcionalidad de las penas, Becaría sostenía que éstas tienen un carácter preventivo, en sentido general y en sentido especial. La prevención especial es la que se dirige al delincuente que ha cometido la falta, mientras que la general se refiere al conjunto de la sociedad. 15 David Hume, nacido en Edimburgo 1711-1776. Filósofo escocés, cuyo espíritu analítico le llevó al escepticismo. Radicalizando el criterio de la experiencia hasta sus últimas consecuencias, el escepticismo de Hume no pone en entredicho la ciencia, pero le pone un basamento caprichoso. La costumbre, el hábito, la asociación de ideas, los fenómenos naturales, psicológicos, provocan en él la creencia en el mundo exterior. Posición de tendencia prepositivista. Su obra maestra, Tratado sobre la naturaleza humana, no niega que el uso de la razón pueda contribuir positivamente a la ética, pero afirma que si analizan los comportamientos reales de los hombres, incluso los virtuosos, la racionalidad cuenta menos de lo que parece. Se siguen reglas de moralidad y de justicia no sobre la base de deducciones abstractas, sino según el sentimiento específico de su utilidad colectiva. Justo es todo lo que se ha establecido colectiva y convencionalmente, sobre la consideración empírica de que ciertos comportamientos facilitan la vida colectiva mientras que otros la obstaculizan. Estas decisiones de valor ético son siempre relativas a la situación. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado 8 específica ya un concreto momento histórico y no se fundan en ningún principio eterno o universal. 16 Charles Louis de Secondat, señor de la Brede y barón de Montesquieu. 18 de enero de 1689, 10 de febrero de 1755, fue un cronista y pensador político francés que vivió en la llamada Ilustración. Es uno de los filósofos y ensayistas ilustrados más relevantes, en especial por la articulación de la teoría de la separación de poderes, que se da por descontado en los debates modernos sobre los gobiernos, y ha sido implementado en muchas constituciones a lo largo del mundo. Su pensamiento debe ser enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración francesa, patente en rasgos como la tolerancia religiosa, la aspiración de libertad y su concepto de la felicidad en el sentido cívico, si bien se desmarcará de otros autores de la época por su búsqueda de un conocimiento más concreto y empírico en oposición a la abstracción y método deductivo dominantes. Podemos decir que como difusor de la constitución inglesa y teórico de la separación de poderes se encuentra muy cercano al pensamiento de Locke, en tanto que como autor de las cartas persas podría situarse próximo a Saint-Simon. Sin embargo, el pensamiento del señor de la Brede es complejo y tiene esa personalidad propia que le convierte en uno de los pensadores más influyentes en el seno de la historia de las ideas políticas. Montesquieu desarrolló las ideas de John Locke acerca de la división de poder. En su obra El espíritu de las leyes manifiesta admiración por las instituciones políticas inglesas y afirmó que la ley es lo más importante del Estado. Dos son fundamentalmente los puntos en que los diferentes autores insisten al señalar la aportación original de Montesquieu al estudio científico de las sociedades humanas. Montesquieu acomete la tarea científica de describir la realidad social según un método analítico y positivo que no se detiene en la pura descripción empirista de hechos, sino que intenta organizar la multiplicidad de datos de la realidad social en un reducido número de tipos. Dar una respuesta sociológica a la aparente diversidad de los hechos sociales, bajo el supuesto de que existe un orden o causalidad de estos hechos susceptible de una interpretación racional. Es considerado uno de los precursores del liberalismo y fue quien elaboró la teoría de la separación de poderes. 17 Kant Immanuel siglo XVIII y XIX. 1724-1804 d.C. Nace en Königsberg, Prusia Oriental. De rigurosa educación religiosa. Vivió siempre en su ciudad natal. Su contexto histórico es el de los iluministas franceses. Entre sus obras: Crítica de la razón pura, Crítica de la razón práctica, Crítica del juicio. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado 9. Fundamentado en el plano de la investigación científica sobre el modelo del saber newtoniano, se enfrentó a las tesis escépticas de Hume, para llegar al fin de la intuición del procedimiento crítico. Es el más importante filósofo de la época moderna. Prosiguió los caminos de separación entre derecho natural y derecho positivo, pero a través de una corriente filosófica que denominó idealismo trascendental o crítico, por medio de la cual afirmó que el derecho natural son formas a priori, que la razón práctica del sujeto debe descubrir para enunciar la regla de conducta para el caso concreto. Así, continúa en cierta forma, la identificación del derecho natural con reglas o leyes del obrar, más parecidas a la moral que a lo estrictamente jurídico. La mente debe criticarse a sí misma estableciendo de una vez por todas cuáles son los límites de su radio de acción. El proceso kantiano actúa sobreentendiendo que la mente tiene una espontánea e irrefrenable tendencia a ir más allá de esos límites y por ello debe ser controlada. 18 Friedrich Karl von Sabine nació en Frankfurt del Meno. 21 de febrero de 1779. Berlín. 25 de octubre de 1861. Jurista alemán, fundador de la Escuela Histórica del Derecho Alemán, profesor en las universidades de Marburgo, 1803-1808, y de Landshut, 1808-1810, y el primer catedrático de Derecho Romano en la Universidad de Berlín, donde enseñó hasta 1842. A partir de 1848 se dedicó exclusivamente a realizar trabajos científicos. Su método no era simplemente un bibliográfico, sino que era filosófico. Funda la Historia del Derecho, en el que plantea una oposición al derecho natural de los ilustrados, que podía ser encontrado por la razón y que son ideas de la Revolución Francesa. Frente a ella, hay estados que se enfrentan y Sabine niega el derecho natural y la razón como causa de esto. Se dice ahora que el derecho es creación de cada pueblo, de su espíritu. Entonces, lo que es bueno para unos puede ser malo para otros. Encontrar el derecho se hace por medio de la historia para que luego lo estudien los juristas. Así cosas que para unos pueblos están muy mal, para otros están bien, como la esclavitud. Estas ideas defendían y sostenían los argumentos imperialistas y colonialistas de la época, como ya hizo también Hegel. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado 10, 19 Rudolf von Jerling-Aurich, 22 de agosto de 1818. Göttingen, 17 de septiembre de 1892, también conocido como Caspar Rudolf von Jering, fue un ilustre jurista alemán así como uno de los mayores filósofos del derecho de Europa y de la historia jurídica continental. Maestro, en un primer momento, de la dogmática pandectística, fue después fundador y autor eminente de la sociología del derecho. Sus teorías tuvieron gran trascendencia e influencia en el desarrollo de la doctrina jurídica moderna, especialmente en los campos del derecho civil, penal y constitucional. Cabe destacar que al contrario que su colega Friedrich Karl von Sabine, Jering no concebía el derecho como el fruto de una evolución histórica, sino más bien como el producto que elabora una sociedad para resolver los conflictos entre sus integrantes. Además, se desvincula de la teoría de la evolución según la voluntad del pueblo, o Volksgeist, negando la indiferencia o quietud a las que consecuentemente llevaban las tesis de Sabine. Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente, Jering verá al derecho como el resultado de la interrelación de los individuos en una sociedad, que está sometida al cambio por la continua lucha de los sujetos por defender sus intereses, en lo referido al derecho subjetivo, y por eliminar la injusticia, en lo referido al derecho en su conjunto. Racionalismo y dialéctica. Tras haber negado el espíritu irracionalista de la escuela histórica, Jering se acerca al racionalismo hegeliano. No obstante, su postura difiere de la dialéctica lógica del concepto defendida por el planteamiento del idealismo frente a la teoría voluntarista de Savigny y Bernard Windscheid. Gehring desarrollará la teoría del interés, que planteaba una nueva concepción del derecho subjetivo, cuyo elemento fundamental será el interés que motiva al ordenamiento para otorgar tutela y protección. Según Gehring, la teoría voluntarista sería excesivamente abstracta, y prestaría demasiada atención al aspecto formal de la voluntad. Acorde a su pensamiento, era necesario un giro realista de la doctrina, de manera que las tesis doctrinales siguieran a la práctica jurídica del día a día, y no al revés, como proponía la teoría savigniana. La lucha por el derecho. Según sus planteamientos, el derecho es una idea que parte de su propia antítesis, es decir, por un lado tiene el objetivo de conseguir la paz social, y por otro es en esencia la lucha contra aquello que la perturba. Así, el derecho se encargaría de dictar normas que regulasen las relaciones dentro de una sociedad, y a la vez, se encargaría de luchar contra el injusto jurídico. Gehring llegará a afirmar que el derecho que no luchase contra la injusticia se negaría a sí mismo. El concepto de lucha que maneja Gehring tiene profundas connotaciones en cuanto a la posición activa del individuo en la construcción del derecho, y se contrapone a las tesis defendidas por Friedrich Puchta, Gustav von Hugo y Savigny, que como se dijo anteriormente, concebían el derecho como la manifestación de la historia de un pueblo, completamente ajena a la intervención activa del hombre, o a la actitud combativa del individuo. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado 11 de Hegel, de manera que aplica su teoría finalista para desposeer al concepto de un papel activo en la evolución histórica del derecho. 6 En su lugar, introduce una dialéctica práctica compelente del fin, estableciendo así una doctrina que toma como base la finalidad del sujeto, de manera que se aleja del marcado carácter filosófico que la explicación hegeliana conlleva, y opta por un camino en el que predomina la fundamentación histórica y sociológica en el análisis del desarrollo jurídico. Antijuridicidad acorre con sus planteamientos sobre el derecho como lucha, y siendo coherente con su concepto sobre el derecho subjetivo y con sus teorías finalistas, llega a la conclusión de que hay actuaciones humanas que producen una perturbación de la paz social al atentar contra intereses jurídicamente protegidos. A esas situaciones perturbadoras les atribuye un carácter antijurídico, es decir, destaca su carácter dañoso para los bienes jurídicos que el ordenamiento protege. El concepto de antijuridicidad tendrá una gran relevancia a la hora de analizar una determinada acción o conducta. La aplicación de la figura de la antijuridicidad se extenderá en el ámbito civil y muy especialmente en el campo del derecho penal, donde se llega a incluir dentro de la teoría del delito como un elemento necesario para que la acción típica sea considerada delictiva. 20 Rodolfo Stammler 1856-1938 El primero en reivindicar el ius naturalismo fue Rodolfo Stammler, que maneja nociones kantianas de forma y contenido para aplicarlas a la explicación del derecho. A comienzos del XX los juristas comienzan a ver que no puede prescindirse de unos principios rectores de lo jurídico y que de abandonar el derecho positivo a la sola fuente de la voluntad del Estado, puede abocar en una dictadura del poder a través del derecho, lo que no es más que una apelación a la doctrina ius naturalista. Pero para Stammler, el derecho natural, es una forma, vacía en sí misma, que recibirá diferentes contenidos a lo largo de la historia. El derecho natural nos dirá que es formalmente lo justo, en todas partes y momento, pero no en cada momento concreto, pues dependerá del contenido histórico que cede a la fórmula de lo justo. De ahí que la fórmula de Stammler se describa como un derecho natural de contenido variable. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado 12 El derecho positivo, tiene que ser un derecho justo, por lo que debe contarse con un criterio de justicia, que suministra el derecho natural. 21 Cantorno y Germán 1877-1940 Jurisconsulto alemán. Estudió en las UNIF. De Berlín, Ginebra, Múnich y Heidelberg. Profesor en la UNIF. De Kiel, fue destituido, 1933, por el nazismo. Emigrado a Estados Unidos y luego a Gran Bretaña, enseñó en Oxford y Cambridge. Especialista en el estudio de las fuentes del derecho. El juez debe buscar el derecho libremente creado por la sociedad en lugar de sentirse atado por el ordenamiento social. 22 Ius positivismo surge a consecuencia de tendencias modernas del ius naturalismo que establecieron que el derecho solo lo constituye lo que dice la ley y el derecho natural se circunscribe a la moral. En el siglo XIX y XX, el estudio estrictamente jurídico sobre el derecho natural entró en receso, para dedicar su estudio exclusivamente a lo que dijera la ley, gracias también al movimiento codificador posterior a la Revolución Francesa y tan apoyado por personajes como Napoleón. Su reflexión inicial se basó en el entendido de derecho natural y su propuesta reformadora, sin dedicar mayor estudio a las leyes positivas. Por ello se denominó Escuela Moderna de Derecho Natural. 23. Kelsen. Hans Kelsen fue un jurista, filósofo y político austríaco, Praga, 1881, Berkeley, California, Estados Unidos 1973. Profesor de filosofía del derecho de la Universidad de Viena desde 1917. En 1929, obtuvo una cátedra en la Universidad de Colonia, pero la ascensión del nazismo le llevó a dejar Alemania, 1933. Tras algunos años enseñando en la Universidad de Ginebra, partió a la de Universidad de Praga, 1936. Finalmente, el estallido de la Segunda Guerra Mundial, 1939-45, lo llevó a abandonar Europa, refugiándose en los Estados Unidos, 1940. Allí ejerció la docencia en la Universidad Teoría Pura del Derecho. No hay elementos que permitan justificar ni criticar moralmente el ordenamiento jurídico. La obra lleva a sus extremas consecuencias racionales la tesis de que no existe otro derecho que el que emana de la autoridad estatal. Uno de los principales fines de este autor es eliminar del derecho todos los elementos que le son extraños. Al referirnos a estos se debe hacer énfasis en el aspecto moral, teológico, entre otros aspectos que formen parte del derecho natural, pues él alude que le resta validez a la norma jurídica. Y no es que niegue la importancia a solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 13 Harvard, y luego en la Universidad de California, Berkeley, 1942. En Colombia se le relaciona con la exégesis, aunque sus teorías son radicalmente distintas. El autor niega que corresponda al derecho dar la solución justa a los conflictos, pues la justicia es una idea de moral que está más allá de toda experiencia y su contenido varía al infinito. Es decir, una cosa es la validez del derecho y otra muy distinta su justicia o injusticia. Acentúa que lo que es bueno o justo según una moral, sea bueno o justo en todas las circunstancias, y lo que sea malo según este orden moral, sea malo en todas las circunstancias. Esta será la única forma de que él acepte la moral. De la moral, sino que simplemente la considera irrelevante al otorgar validez al aspecto jurídico. Una de las explicaciones: las normas de un ordenamiento están vinculadas entre sí, no existen aisladamente, son válidas en la medida que pertenecen a un ordenamiento. Esta relación se da con ocasión de la validez o carácter obligatorio de la norma, establecidas o creadas por una autoridad y por un procedimiento establecido en otras normas. En el caso de Kelsen esta unidad es perfecta, ya que la norma tiene su origen en otra fundamental que dota de validez al resto de las normas del ordenamiento. Esto supone distinguir tres cuestiones fundamentales. 1. Validez de las normas jurídicas. 2. Fundamento de validez de las normas jurídicas. 3. Identificar las diversas respuestas que se han dado acerca del fundamento de la validez del derecho. La inconsistencia de Kelsen ocurre porque la norma básica, al ser un acto del pensamiento, forma parte de la ciencia del derecho y por lo tanto no puede regular una realidad normativa. Esta norma y las que derivan de ella son válidas si suponemos esta norma. Solo esta norma permite conferir un sentido jurídico a los materiales, hechos empíricos, que se presentan al examen del jurista. El material será esta norma N1. Es un error tratarla como la última norma. Kelsen señala que la norma básica se puede presuponer solo si la 1 era constitución histórica a solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 14. Establecido un orden jurídico eficaz. Entonces fundamenta la validez en la eficacia. El ordenamiento jurídico es aquel que es aceptado por la comunidad, de una manera duradera, ha logrado imponerse en una comunidad jurídica. Este análisis no puede estar interferido por la moralidad. Uno debe más bien mirar esta norma como un acto de pensamiento y no como una norma. Pero un acto de pensamiento no puede tener una función normativa. Sin embargo, la ciencia jurídica no es normativa en el sentido de que ella establezca normas, sino en el sentido de que se ocupa de normas. No puede ser normativa porque se trataría de un pensamiento que conoce y prescribe a la vez. No puede haber una razón que conoce y quiere a la vez. Los postulados lógicos no pueden cumplir funciones normativas, no son aptos. 24. Siglo XX. Positivismo normativista o metodológico. Art Herbert, 1907-1992, filósofo inglés, hijo de un sastre judío polaco-alemán. Es uno de los filósofos del derecho más importantes del siglo XX. Estudió abogacía en el New College, Oxford University, del cual se graduó en 1932. En un principio se dedicó a ejercer la profesión en forma privada, pero con el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Art ingresa a trabajar en el Servicio de Inteligencia Británico. Con el fin de la contienda, Art pasa a desempeñarse como académico en Oxford, donde detentó la cátedra de señala que el ordenamiento jurídico o el derecho se pueden caracterizar por la unión de reglas primarias y secundarias. No hay un solo tipo de norma en el derecho como plantea Kelsen, cuando establece que todas las normas son coactivas. Art plantea que no todas las normas son coercitivas haciendo distinción entre normas de conducta y normas con otros contenidos. Las reglas primarias son aquellas que prescriben a los individuos a realizar ciertos actos o conductas, quieran o no. Establece cierto comportamiento, a solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 15 Jurisprudence. Fue profesor visitante en varias universidades estadounidenses. En 1959 publica, junto con A.M. Honoré, Causation in Law. Mientras que en 1961 publica su trabajo más importante, The Concept of Law. Art se enrola dentro de la llamada analytical jurisprudente, corriente del positivismo para la cual el análisis del lenguaje resulta un elemento fundamental a fin de una mejor comprensión del derecho. Art criticó a Kelsen y sugirió que la norma básica de todo ordenamiento jurídico no era una presunción sino un hecho, es la regla de reconocimiento. A diferencia de las reglas primarias, la regla de reconocimiento no deriva su validez de otras normas, sino que es una regla que existe por la aceptación que los jueces hacen de ellas para distinguir las reglas que hacen parte del ordenamiento jurídico. Así las cosas, cuando los jueces aceptan una regla que determina la validez de otras reglas, están aceptando la regla de reconocimiento. En este sentido, la regla de reconocimiento, para Art es un hecho y no un concepto a priori, o una presuposición, como lo es para Kelsen. Algunos autores contemporáneos, entre ellos Kenneth y Narima, sugieren que en realidad no existe contradicción entre la norma básica de Kelsen y la regla de reconocimiento de Art. Kelsen estaría explicando la noción de obligación jurídica. Esto es, ¿por qué los ciudadanos deben obedecer las normas jurídicas? Mientras que Art estaría respondiendo la kelsianas. Se imponen a los individual lo quieran o no. Estas normas primarias establecen comportamientos forzados como, por ejemplo, normas del Código Penal, del Código Civil. Las reglas secundarias son aquellas que no se dirigen a lo que los individuos deben o no hacer. Se ocupa de las reglas primarias. Art distingue tres tipos de reglas secundarias. A. Regla de reconocimiento B. Reglas de cambios C. Reglas de adjudicación o decisión. A. Regla de reconocimiento son aquellas que sirven para identificar qué normas forman parte de un sistema jurídico y cuáles no. B. Reglas de cambio son aquellas que señalan los procedimientos para que las reglas primarias sean creadas, modificadas o derogadas. Confieren potestades a ciertos órganos o autoridades del Estado. Ejemplo. Aquellos que regulan la potestad reglamentaria. C. Reglas de adjudicación o decisión son aquellas que dan competencia a ciertos individuos para establecer cuándo se ha infringido o no una regla primaria. Ejemplo. Aquellas contenidas en el Código de Procedimiento Civil, Penal, Código Orgánico de Tribunales. Determinan responsabilidades de infracción a la regla primaria. Tiene fundamental importancia la regla de reconocimiento, que es aquella que permite dar unidad al ordenamiento, estableciendo los criterios para saber cuándo una norma pertenece al ordenamiento jurídico y cuándo no. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 16 preguntas sobre la norma que determina la existencia de otras normas jurídicas. La obra de Art es sin duda la más influyente en la filosofía analítica jurídica del siglo XX. Esta regla de reconocimiento es una cuestión de hecho. La característica de la regla de reconocimiento existe como una práctica compleja pero normalmente concordante de tribunales, funcionarios y particulares al identificar al derecho valiéndose de ciertos criterios. La regla de reconocimiento es una práctica social. 25. Bobbio Norberto Turín, Italia, 18 de octubre de 1909, 9 de enero de 2004, jurista, filósofo y politólogo italiano. Uno de los más eminentes pensadores de los últimos tiempos. Tras graduarse en la universidad de su ciudad natal, fue profesor de filosofía del derecho en la Universidad de Camerino desde 1935 hasta 1938, en Siena desde 1938 hasta 1940, y en Padua desde 1940 hasta 1948, volviendo por último a ejercer la docencia en Turín, donde fue profesor emérito de filosofía política y miembro correspondiente de la Academia Británica. En los años 50, Bobbio dedica diversos escritos a la defensa de la teoría pura del derecho de Hans Kelsen contra las críticas de los naturalistas y marxistas. En esa época, Bobbio concibe el ordenamiento jurídico desde un punto de vista estructural inspirado en el positivismo jurídico del autor austríaco citado. Bobbio es uno de los principales exponentes del socialismo liberal. Obras. Política y Cultura, 1955 de Obes a Marx, 1965, y ¿Qué socialismo? 1976, Bobbio ha analizado las ventajas y desventajas del liberalismo y del socialismo, tratando de mostrar que quienes defienden ambas ideologías basan sus actividades en el respeto al orden constitucional y en el rechazo a los métodos antidemocráticos, incluyendo, como es obvio, el análisis y la crítica a la corrupción que ha caracterizado la vida política italiana de los últimos años y el terrorismo al que se opuso con energía durante las décadas de los años 1960 y 1970. En filosofía, su pensamiento experimentó cambios determinantes, pasando de una posición inicialmente cercana a los planteamientos de la fenomenología y del existencialismo, que se puede datar entre 1934 a 1944, a una toma de postura cercana al empirismo lógico y la filosofía analítica. Abandonará la fenomenología pues aprecia en ella una suerte de teorización de la doctrina de la doble verdad y por ello un retorno a la vieja metafísica. También abandonará el existencialismo, denunciándolo por antipersonalista y apolítico. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 17, llamado el filósofo de la democracia, en materia política Bobbio tendió siempre a la defensa de tres ideales. Democracia, derechos del hombre y paz. 26. Nuevo derecho natural o realismo jurídico clásico. Es ya a mediados del siglo XX, en que reaparece el estudio del derecho natural como propuesta jurídica, a partir de un renacimiento del pensamiento clásico que acoge tanto lo propuesto en la Grecia antigua, como en la Roma clásica y en la escolástica. De tal manera, se empezó a denominar de muchas formas a esta propuesta jurídica, sin que exista hoy aún, una denominación aceptada de manera unánime. Algunos la han denominado iusnaturalismo, pero ha dado lugar a confusión con las ideas racionalistas germen del iuspositivismo. También iusnaturalismo realista, por ser el realismo filosófico su pensamiento base. Pero la denominación que hoy prefieren sus exponentes, es el de realismo jurídico clásico, para no dar a entender que solo propugnan por la existencia del derecho natural, sino que es postulado suyo la unidad de las dos dimensiones del derecho, en una coexistencia necesaria e indisoluble. Entre los estudiosos de esta nueva orientación se citan a V. Catrain, A. Balmesin, F. Olgiati, L. Lachance, G. Graneris, J. Maritain, S. Cota, L. Mendizábal, M. Sancho Izquierdo, E. Luño Peña, L. Legazi La Camberba, A. Trulloli Serra, M. Villey, J. Hervada, J. Martínez Doral, y J. Finis 18, entre otros. Aunque no hay que creer que todas sus propuestas resultan totalmente unánimes, sino que existen ciertas diferencias, pero con una aceptación común en los postulados básicos de ella aquí planteados, que tienen origen en los autores clásicos referidos del primer período de estudio del derecho natural. 27. Finis John, Australia, 1940, es un filósofo que ejerce en la Universidad de Oxford como profesor de Derecho y Filosofía Legal. Reconocido académico anglosajón y abogado de prestigio internacional en el campo de la filosofía del derecho representa el iusnaturalismo es uno de los más prominentes filósofos del derecho. Su obra Ley Natural y Derecho Natural es considerada como uno de los trabajos cumbres de la filosofía iusnaturalista. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 18. Tradicional en el contexto moderno. Toma como fuente de inspiración la obra de Tomás de Aquino. Existe un conjunto de bienes básicos. Cosas buenas para el florecimiento humano, logro del potencial pleno de los seres humanos. Son 7 los bienes básicos, buenos en sí mismos y no son considerados como medio para obtener otros medios. 1. La vida. Cualquier aspecto de la vitalidad. 2. El conocimiento. El perseguido por el puro deseo de saber. 3. El juego. Acciones que no tienen ninguna finalidad. 4. Experiencia estética. Goce de la belleza. 5. La sociabilidad o amistad. Paz y armonía entre los hombres. 6. Razonabilidad práctica. El mayor valor. Libertad, razonamiento, integridad y autenticidad. Permite enfrentar con inteligencia reflexiones vs acciones. Estilo de vida y formación de carácter. 7. Religión. Respuesta al interrogante sobre el origen universal de las cosas. Su contenido debe ser determinado por cada persona. Existen otros bienes pero no son básicos, que son simples vías para conseguir un bien básico o simplemente resultan de la combinación de los básicos. La diferencia entre lo moralmente correcto e incorrecto no puede ser establecida a nivel de los bienes básicos, para lo cual Finisterre iba una serie de principios intermedios denominados exigencias básicas de la razonabilidad práctica, conformada por 9 pautas. 1. Plan de vida racional. Armonía entre propósitos y orientaciones. 2. El plan de vida racional debe conceder la misma validez a todos los bienes básicos. 3. Haz a los demás lo que quieres que ellos hagan contigo. 4. Mantener distancia crítica respecto de todos los proyectos específicos que se persiguen en la vida. 5. Equilibrio entre el fanatismo y el abandono a la ligera de los propósitos asumidos. 6. Métodos eficaces para no perder oportunidades. 7. No se deben cometer actos que causen daño a los bienes básicos. El fin no justifica los medios. 8. Favorecer y alimentar el bien de la comunidad. 9. Actuar siempre de acuerdo a la conciencia. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 1928. Dworkin Ronald, estadounidense. Ronald Dworkin, 1931, nació en Worcester, Mass. Cursó estudios en la Universidad de Harvard, licenciatura en letras, y se licenció también en Oxford. Regresó a Harvard para estudiar derecho y luego trabajó en una importante firma de abogados norteamericana. Más tarde fue contratado como profesor de derecho en la Universidad de Yale y, en 1969, ocupó la cátedra de jurisprudencia de la Universidad de Oxford, sucediendo a la Hart. Asimismo, ha sido profesor de la Universidad de Londres, actividad que ha compaginado con la impartición de diferentes seminarios en la Universidad de Nueva York conjuntamente con Thomas Nagel y Jürgen Habermas. Parábolas de Dworkin, la novela En cadena y el juez Hércules, en las cuales fundamenta la teoría del derecho como integridad. Rechaza la tesis de la separación entre derecho y moral. Para él, el derecho no puede desligarse de la moralidad, como tampoco de la política. Dentro de la filosofía del derecho se opuso con vehemencia al positivismo jurídico, que dotaba a la ley de una excesiva asepsia. Más tarde esto le condujo a cuestiones de tipo moral y político y a tener una presencia frecuente en la prensa para discutir temas legales de actualidad acerca del aborto, la constitución o la desobediencia civil. Nombre de las principales publicaciones en español: La justicia con toga, Los derechos en serio, La democracia posible, Virtud soberana, El imperio de la justicia. Y el artículo es La riqueza un valor. Revista del Centro de Estudios Públicos, Chile. Critica los modelos positivistas de la discreción judicial. Dworkin considera un error las definiciones tradicionales de los ordenamientos jurídicos como conjuntos de leyes, y de las leyes como normas promulgadas por una autoridad competente. Según él, todos los sistemas jurídicos están compuestos por diferentes tipos de elementos, reglas y principios. Los principios difieren de las normas, para Dworkin, por su carácter lógico. Mientras que las normas son aplicables en términos de todo o nada, son válidas o inválidas, los principios tienen lo que podemos llamar un peso específico o importancia, se apoyan en consideraciones de equidad, moralidad y justicia, y presentan razones y argumentos en favor de una solución, argumentos que no dependen del hecho de haber sido dictados en un momento y lugar determinados. Los principios aportan razones para decidir. La teoría de Ronald Dworkin es valorativa y justificativa, va dirigida a una cultura jurídica en particular, que es el derecho anglosajón. Dicha teoría es caracterizada de interpretativa, puesto que consiste en identificar los principios que mejor se adecuen al derecho establecido a solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 20. Actualmente sus principales desarrollos teóricos se circunscriben a la filosofía política, centrándose en el debate acerca de la justicia social iniciado por Rawls. Su propuesta quiere ser una refundamentación ético-filosófica del liberalismo, pero vinculándose prioritariamente en la igualdad y la comunidad, para tomar distancia del liberalismo político rawlsiano y vestir al liberalismo con un tejido moral y sustantivo. Para el profesor Dworkin, las reglas y los principios no son el derecho mismo, sino que son los materiales que los juristas deben utilizar para resolver los conflictos jurídicos. En su teoría normativa se considera la integridad como la virtud política central, que da lugar a dos principios. Principio legislativo de integridad. Exige a los legisladores hacer del conjunto tal del derecho un conjunto moralmente coherente. Principio judicial de integridad. Exige a los jueces resolver los casos difíciles tratando de encontrar la mejor interpretación de la estructura política y de la doctrina jurídica de su comunidad a partir de algún conjunto coherente de principios que permita dar cuenta de los derechos y deberes que tienen los miembros de la comunidad. Los jueces deben mostrar que la interpretación que proponen se ajusta mejor a los hechos relevantes de la práctica jurídica y que, al mismo tiempo, constituye la mejor justificación de esos hechos. Y a las prácticas de un sistema jurídico. Sostiene que no en todos los casos difíciles tienen su origen en la vaguedad de un término de la regla jurídica, donde es erróneo afirmar que en los jueces tienen poderes discrecionales. Las partes en un proceso tienen derecho a obtener una solución acorde con el ordenamiento jurídico preexistente. En contra de la tesis de la discrecionalidad judicial construye un método de decisión personificando a un juez con capacidades extraordinarias, destinado a encontrar en cada caso difícil que se apliquen los principios de la mejor manera posible a las reglas vigentes y que provean la mejor justificación moral para la decisión del caso. Dworkin cree que su propuesta posee una ventaja respecto de sus contrincantes pues permite dar sentido a ciertas creencias centrales de dominio del derecho que las posiciones positivistas rechazan por considerarlas dogmas ideológicos. Estas creencias son 2.1, que el derecho guía la labor judicial aún en los casos más controvertidos. 2, que los jueces al resolver dichas cuestiones fundan sus decisiones en algo que ya se encuentra latente en la práctica jurídica y no en criterios extrajurídicos. En último extremo, se trata de proponer una fundamentación filosófica y moral del liberalismo, y un concepto de derecho adecuado a esta fundamentación. 29. Arnio Aulis escriben entre 1979 y 1990. Teoría de la argumentación jurídica, 1991, lo racional como razonable. Un tratado sobre justificación jurídica. Madrid. Centro de Estudios Constitucionales. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 21, filósofo, jurista, civilista, director del Instituto de Ciencias Sociales de Tampere. Derecho, racionalidad y comunicación social. Ensayo sobre filosofía del derecho. Derecho y lenguaje establece una analogía entre el juego de ajedrez y el sistema judicial. Con dicha analogía pretende evidenciar una perspectiva de investigación importante en lo que se refiere a problemas fundamentales del derecho. Analiza la distinción entre reglas constitutivas y normativas, aunque centra su argumentación en la relación que existe entre lenguaje y normas jurídicas. Estas se manifiestan a través del lenguaje. Toda praxis jurídica se materializa en el lenguaje escrito. El lenguaje es interpretado por el lenguaje y el resultado se expresa por medio del lenguaje. Las normas jurídicas son un sistema lingüístico institucionalizado que instaura un orden en las relaciones sociales de las personas y determinan su comportamiento, y quien se relaciona con los sistemas jurídicos se convierte, en cierto sentido, en un prisionero del lenguaje. 30. Alex y Robert escriben entre 1979 y 1990. Teoría de la argumentación jurídica propone reglas de corrección normativa. Analiza así las propuestas del naturalismo, el intuicionismo, el emotivismo. Dado que no nos ponemos de acuerdo acerca de lo justo y lo injusto, pongámonos de acuerdo en las reglas del juego que vamos a seguir, para no dar pasos en falso. Los consensos universales que alcancemos siguiendo tales normas del discurso aceptadas por todos podrán llamarse racionales y será todo lo más que podamos acercarnos a la verdad o a la corrección. Por tanto, para Alexi, un enunciado normativo será correcto si es resultado de un procedimiento pragmático universal. Teoría de la argumentación jurídica. Teoría del discurso racional como teoría de la fundamentación jurídica, obra, la tesis central de Alexi sobre el razonamiento jurídico podría enunciarse así. La teoría del discurso jurídico es un caso especial del discurso práctico en general. Es decir, el derecho depende directamente de la moral. Alexi va enunciando una serie de reglas que son esenciales para que el resultado alcanzado en la deliberación pueda ser discutido y adoptado por todos. La idea es que la argumentación debe seguir un hilo. Si alguien pretende apartarse del hilo general del discurso, o poner en duda elementos anteriormente aceptados, ha de justificar su postura. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 22. El proceso seguido es. Partimos de un caso moral. De ahí pasamos a las leyes, de las leyes a la argumentación jurídica y por fin a la decisión del juez. Dada la limitación de las normas, se hace preciso hablar de una teoría de la argumentación jurídica o discurso jurídico, que estudia las condiciones en las que una decisión judicial o una ley puede ser discutida racionalmente. Y por último, como el discurso jurídico tampoco resuelve todo, es el juez el que termina con el proceso dando una decisión, y cerrando las demás alternativas. Lo dicho hasta aquí sirve para el discurso práctico general. En cuanto al discurso jurídico, Alexi también distingue, como McCormick, entre justificación interna y justificación externa. La justificación interna para Alexi es la reconstrucción lógica del razonamiento jurídico. La lógica tiene la virtud de que, dadas unas premisas, se ha de aceptar irremisiblemente la consecuencia. En cuanto a la justificación externa, desarrolla ampliamente el tema. Propone unas normas y formas de la interpretación. Interpretación semántica, interpretación genética, interpretación histórica, interpretación teleológica, interpretación sistemática e interpretación comparativa. Tantos argumentos puede dar un hablante en un proceso de deliberación de una norma, cuantas formas de interpretación se puedan aplicar. Finalmente presenta una versión formalizada de algunas formas especiales de argumentos, como los argumentos de contrario, por analogía o por reductio ad absurdum. 31. Neil McCormick, norteamericano contemporáneo. Estudia el razonamiento jurídico, fijándose cómo se desarrolla efectivamente la argumentación en los juzgados, y de los casos observados, induce un procedimiento general. Va, por así decirlo, de lo particular a lo universal. Específicamente, la teoría argumentativa de Neil McCormick recurre a un método autodenominado de reconstrucción racional, por el cual se examina la naturaleza de la argumentación legal manifiesta en procesos judiciales concretos y la adjudicación sobre las disputas del derecho. En este sentido, McCormick distingue dentro del razonamiento legal a los argumentos deductivos y los argumentos no deductivos, siendo que el problema se suele dar en el establecimiento de premisas. McCormick distingue lúcidamente cuatro posibles fuentes de problemas. Problemas de interpretación. En este caso, el juez sabe la norma, pero esta presenta varias interpretaciones posibles. Problemas de relevancia. El juez no sabe si hay o no normas relevantes que se puedan aplicar al caso. Problemas de la prueba. No hay acuerdo sobre el supuesto de hecho, bien porque no se sabe qué pasó, o porque el acusado niega los hechos, o porque no hay suficientes pruebas. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado. 23. Normalmente los casos fáciles son resueltos única y exclusivamente mediante argumentos deductivos. Los casos difíciles implican el empleo concurrente de argumentos deductivos y no deductivos. Dentro de esta perspectiva, los casos difíciles pueden revestir cuatro clases de problemas. Problemas de interpretación, problemas de relevancia, problemas de calificación y problemas de prueba. Los problemas de prueba implican el cumplimiento de determinados presupuestos que dentro de la teoría macormiana son la justificación de primer orden materializada en el requisito de universalidad y la justificación de segundo orden representada por los requisitos de consistencia y coherencia normativa y narrativa. 4. Problemas de calificación. Hay acuerdo sobre los hechos, pero no se sabe si los hechos cubren el supuesto de hecho de la ley. Por ejemplo, no se sabe si una inseminación artificial sin consentimiento se puede catalogar o no como adulterio. Para salir del atolladero se presentan tres grandes principios, que nos van a servir para justificar nuestra decisión, y para saber cuándo una decisión está mal tomada. Universalidad, consistencia y coherencia, y consecuencias. Estos tres principios se distribuyen entre la justificación interna y la justificación externa de una decisión judicial. En la justificación interna rige el principio de universalidad. La norma que se quiere aplicar ha de ser universal. Aquí rige el principio de justicia formal, que vendría a decir, si tratamos a X de tal manera, entonces todos los casos iguales a X han de ser tratados de igual manera. Una decisión que viole tal principio ha de ser rechazada. En cuanto a la justificación externa, McCormick distingue entre el ajuste de la decisión con el sistema, y el ajuste con el mundo. Para que una decisión se ajuste con el sistema, de leyes, o de decisiones anteriores, se entiende, esta ha de ser consistente y coherente con el mismo. La consistencia exige que la ley seguida en la resolución del caso no esté en contradicción con el sistema de leyes vigente. La coherencia es un término más amplio, y McCormick distingue entre coherencia normativa, cuando varias normas se subsumen en una sola, sin caer en contradicciones, y coherencia narrativa, cuando la narración de los hechos es coherente. Otro elemento decisivo en la corrección externa del razonamiento jurídico son las consecuencias de la decisión. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado. 24. Primero hay que distinguir cuidadosamente entre resultado de una acción, que es parte intrínseca de la acción, y consecuencia de una acción, que algo extrínseco a la acción. En segundo lugar, hay que aclarar que el hecho de que algunos casos difíciles se puedan resolver apelando a las consecuencias no quiere decir que McCormick sea consecuencialista. No dice McCormick que todas las sentencias hayan de resolverse apelando a las consecuencias, sino que dentro de los casos difíciles, en los cuales no encontramos otro modo de decidir, es razonable apelar a las consecuencias de una decisión para resolver el caso. Para McCormick, el razonamiento jurídico es un caso altamente institucionalizado del razonamiento moral. Se trata de casos límite, en los que no está claro qué se debe hacer, y aparecen en el horizonte varias salidas como razonables. Se trata entonces de ir acotando el campo de posibilidades. Quizá no haya una única respuesta correcta para cada uno de los problemas, pero sí que podemos reducir los riesgos de equivocarnos, ateniéndonos a los criterios arriba expuestos. De este modo, las decisiones del juez podrán ser calificadas como razonables, y tendrán un fundamento sólido en el que apoyarse. 32 Philippe, jurisprudencia de intereses alemán. El derecho es una realidad histórica producto de una comunidad concreta, es un momento dependiente de una totalidad. De ahí que para su comprensión se necesita de las demás sociales. La jurisprudencia no es una ciencia sino una técnica. El jurista debe servirse de investigación de tipo sociológico. La jurisprudencia pragmática se convirtió en el punto de partida de la jurisprudencia de intereses fundada en Alemania por Philippe, que en 1889 publica La avería gruesa. Este autor parte de la idea de que el juez tiene como fin último la satisfacción y equilibrio entre los diversos intereses. Mientras que la jurisprudencia de conceptos limita al junes, a la subsunción lógica de la situación de hecho bajo los conceptos jurídicos, la jurisprudencia de a solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado. 25 Al comienzo del derecho tuvo una finalidad: proteger la seguridad personal, la paz, el orden y la libertad de los gobernados, mientras que el derecho moderno traspasa los límites del excesivo individualismo y procura reconciliar los intereses sociales, asegurando la extensión de los derechos a todos los ciudadanos. La noción de derecho está integrada por normas, métodos, habilidades, intereses, ciertas convicciones sociales de entre las cuales descuella la acepción social de la potestad de los jueces para dirimir disputas conforme a criterios tradicionales. La lógica tiene límites, no avanza sin cesar, el juez no sigue a la lógica en forma indefinida, porque hay un momento en que ella da frutos lógicos pero no da frutos justos. La lógica falla cuando se encuentra con hechos de características que escapan a ella por el mismo carácter abstracto. Diversos métodos pueden dar distintas respuestas, de modo que la elección de un método de algún modo significa la elección de un resultado. Sugiere el empleo de cuatro métodos en el proceso para dictar sentencia. El método de la progresión o deducción física, el de buscar inspiración en la línea de desenvolvimiento histórico de una institución jurídica, el de atenerse a los datos de las costumbres y de las convicciones sociales vigentes. Intereses opta por un primado de la vida y de la valoración de la vida y manifiesta que la misión de la ciencia del derecho es la de facilitar al juez su oficio. La meta de la jurisprudencia de los tribunales y de la solución del caso es la satisfacción de las necesidades de la vida. Los preceptos legales delimitan intereses, y ellos mismos son productos de intereses. Las leyes son las resultantes de los intereses de orientación material, nacional, religiosa y ética, que se contraponen unos a otros y luchan por su reconocimiento. La analogía se justifica a causa de la igualdad de la situación de intereses que exige la misma evaluación por los intereses de la comunidad jurídica. Para Hegel, las instituciones jurídicas deben estudiarse en conexión con las circunstancias empíricas que las rodean. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado. 26 El de inspirarse en consideraciones de justicia y bienestar social. 33 Oliver Wendell Holmes Ursa. Primeras décadas del siglo XX en la instauración del Estado Social y Newt Hilde Roosevelt. Wendell Holmes fue miembro de la Suprema Corte de Massachusetts, durante 30 años. 1900. Pertenece al realismo jurídico norteamericano. Activismo judicial que encaja bien en una tradición de derecho elaborado judicialmente en el contexto anglosajón. Expresión del pragmatismo. Otros exponentes son K.T. Lewellyns y Jerome Frank. Son insuficientes los modelos silogísticos de aplicación del derecho. El derecho no son las normas generales sino las decisiones concretas de los jueces. 34. Charles Sanders Peirce, finales del siglo XX. Pragmatismo jurídico. Peirce publicó dos libros, Photometric Researches, 1878, y Studies in Logic, 1883, y un gran número de artículos en revistas de diferentes áreas. Sus manuscritos, una gran parte de ellos sin publicar, ocupan cerca de 80.000 páginas. Fundador del pragmatismo. Su pragmatismo puede entenderse como un método de resolver confusiones conceptuales relacionando el significado de los conceptos con las consecuencias prácticas. Sin ninguna duda, esta teoría no guarda ninguna semejanza con la noción vulgar de pragmatismo, que conota una burda búsqueda del beneficio así como la conveniencia política. Peirce publicó dos libros, Photometric Researches, 1878, y Studies in Logic, 1883, y un gran número de artículos en revistas de diferentes áreas. Aunque realizó importantes contribuciones a la lógica deductiva, Peirce estaba principalmente interesado en la lógica de la ciencia y, más especialmente, en lo que llamó abducción, como complemento a los procesos de deducción e inducción, que es el proceso por el que se genera una hipótesis, de forma que puedan explicarse los hechos sorprendentes. En efecto, Peirce consideró que la abducción estaba en el corazón no solo de la investigación científica sino de todas las actividades humanas ordinarias. Peirce es también considerado como el padre de la semiótica moderna, la ciencia de los signos. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 2735 Perelman Chaim, nacido en Polonia, su familia emigró a Amberes, Bélgica, en 1925. Estudió en la Universidad Libre de Bruselas, donde permanecería casi toda su vida también como profesor. Se doctoró en leyes en 1934, y logró otro doctorado después sosteniendo una tesis sobre el filósofo, lógico y matemático Gottlob Frege en 1938. En ese mismo año es aprobado como lector en la Facultad de Filosofía y Letras de Bruselas a pesar de ser entonces el profesor más joven en toda la historia de dicha universidad, dentro de la cual terminaría jubilándose en 1978. Modelo jurídico más adecuado que el modelo formal. La lógica jurídica y la nueva retórica, obra, empezó sus investigaciones en el seno del positivismo lógico. En 1944 terminó un estudio empírico sobre la justicia, de la justicia, donde concluye que, puesto que los usos de la ley implican siempre juicios del valor, y puesto que los valores no se pueden sujetar a los rigores de la lógica, los fundamentos de la justicia deben ser y de hecho son arbitrarios. Al terminar su estudio, Perelman consideraba extender su conclusión sobre los juicios del valor al razonamiento en sí mismo en general y al proceso de toma de decisiones prácticas, y se preguntaba si, al carecer los juicios de cualquier base lógica, implicaba este hecho negar los fundamentos racionales de la filosofía, de la ley, de la política y de la ética. La primera de las consecuencias de este estudio fue que Perelman rechazara el positivismo lógico en favor de filosofías regresivas que proporcionaban un análisis razonado de los juicios del valor. 36 Duncan Kennedy. Duncan Kennedy nace en 1942 en Washington, D.C., Estados Unidos, tiene estudios de economía en la Universidad de Harvard, 1964, también en derecho por la Universidad de Yale, 1970, y un doctorado de honor en derecho privado por la Universidad de Ámsterdam, 2005. Sus temas centrales de estudio al igual que de sus clases son la importancia de la globalización, todo lo libertad y restricción de la decisión judicial. El juez se esfuerza por llegar a la decisión políticamente adecuada, aunque a primera vista esta no parece adecuarse al derecho vigente. En su libro Libertad y restricción en la decisión judicial, refleja su intención por la humanización de la solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 28 referente al derecho privado, el desarrollo del derecho, las nuevas teorías del mismo y aquí se incluye su Critical Legal Studies. Derecho dejando de lado el positivismo jurídico, pues se ve su interés por mirar a todas las personas que interactúan con el mismo como seres humanos con valores, principios, etc. Lo interesante es que se toma al juez más como una persona influenciable por una cantidad de factores propios del ser humano y cómo estos influyen en su toma de posición final, pues estos son los que crean su sentido de justicia, hace énfasis en lo que la ley propone y su posible choque con la sentencia deseada, por el juez, y cómo en caso de que exista tal conflicto se debe recurrir a la argumentación para que por medio de esta si juega bien las cartas, que son las mismas fuentes del derecho, se podrá llegar al punto deseado. Se centra en la argumentación jurídica como elemento esencial que es complementado en gran medida por el conocimiento adquirido por la persona, tanto en su facultad como en la experiencia, pues es su banco de datos inmediato y el que en un comienzo guiará la investigación del magistrado. Critica de manera fuerte el conocido realismo jurídico y autores como Dworkin, Kant, Hart, Voltaire, Langevin al mismo tiempo que encuentra un punto medio entre las posiciones de estos autores enfocándolos a su corriente de pensamiento. En su última parte pasa a hablar del famoso pacto con el diablo, que es un factor que nos ayudará a mirar al juez desde una perspectiva diferente y que a la vez es su mayor limitante y ventaja, sin salir de su idea de que con un buen argumento puede llegar a ser posible todo, pues refiriéndonos a la parte final del libro como el mismo Duncan Kennedy afirma: muéstreme su punto de apoyo antes de pretender estar moviendo la tierra. A solicitud de algunos amigos que se presentarán a los exámenes para jueces y magistrados, con mucho cariño, facilito estos cuadros. Advierto que se trata de notas de estudio y no de un compendio culminado. Agradezco participarme las correcciones y observaciones que puedan surgir de su lectura. Deseándoles éxitos en la prueba. Luz Estella Alvarado, 2937 Wroblewski Jersey Contemporáneo Constitución y Teoría General de la Interpretación Jurídica. Conceptos básicos de interpretación y propuestas máximas y herramientas útiles para jueces. 38 Atienza Manuel 1887-1990 define la razonabilidad formal por la presencia de 1. Respeto a principios de consistencia lógica, universalidad y coherencia. 2. Utilización de las llamadas fuentes del derecho vinculantes como premisas. 3. Reconocimiento de los hechos probados en forma debida. 4. No utilización como elementos decisivos de la fundamentación criterios éticos, políticos, etc., no previstos específicamente. Las razones del derecho. Teorías de argumentación jurídica, la mejor guía en español para presentar las tesis básicas de la interpretación y sus autores discutiendo críticamente las ventajas y desventajas de estos pensamientos. 39 Bulifin, una sentencia justificada es aquella en la que el argumento formado por la norma jurídica general, la premisa fáctica y eventualmente definiciones contenidas en sus considerados, resulta lógicamente válido al confrontarlo con la norma individual en la cual se expresa a manera de conclusión el contenido de la decisión. Normas, definiciones y enunciados fácticos deben conformar un argumento coherente en el cual todas las premisas deben ser verdaderas, aun las supuestas. La justificación de la decisión implica explicar las razones que llevan a adoptar cada una de las premisas. Sentencia judicial y creación del derecho, artículo 1966. Las sentencias judiciales son entidades complejas que contienen normas generales e individuales. Está formada tanto por la resolución, norma individual, como por los considerandos, segmento en el que el juez justifica la adopción de dicha resolución.